9 de la noche y 17 minutos. Muy buenas, bienvenidos a esta programación especial con motivo de la Semana Santa y sobre todo con motivo de la celebración del pregón que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Virgen de la Estrella y Santísimo Entierro, tienen a bien organizar cada año para dar el pistoletazo de salida a los actos oficiales con motivo de la Semana Santa. Y un año más, esta casa, Radio Brique, les va a ofrecer en directo a través del 97.6 de la FM, perdón, y a través de internet en www.radiobrique.com, lo que dé de sí este pregón que va a comenzar dentro de unos 10 minutos aproximadamente. Nos decían los miembros de la hermandad que sí, que este año, y como bueno, pues no coincide con el triduo de otros años al celebrarse en viernes, bueno, pues van a ser puntuales a la hora de comenzar este acto, que abrirá, por cierto, y ya escucharon los acordes de afinación, la banda municipal de música, que interpretará marcha antes de que dé comienzo este pregón, que como ya saben, correrá este año a cargo de Pedro Galeana Jiménez. Lo conocemos todos los ubriqueños, quizás más por su profesión que por ser ubriqueño de corazón, como el propio pregonero reconoce y ha hecho público a través de los micrófonos de la radio en Aires de Pasión, donde el pasado jueves estuvo con nuestros compañeros colaboradores Juan Chacón y Olegario García. Pedro Galeana Jiménez, médico de profesión y de devoción, es el encargado este año de pregonar la Semana Santa ubriqueña, y lo hace con nervios, así lo decía, pero con una emoción que transmitía también a través de las ondas de la radio el pasado jueves, cuando visitaba los estudios de la radio. Este ubriqueño, de corazón, como vuelvo a decir, nacido en Jerez de la Frontera, residente en Jerez de la Frontera, y aunque ejerce su profesión de médico aquí en Ubrique, en la mutua Muprespa, es donde ejerce como médico este profesional de la medicina y hermano también de esta hermandad, va a ser el encargado, como ya decimos, en unos minutos de dar ese pregón, ese pistoletazo de salida a los actos de la Semana Santa de nuestra localidad. Un pregonero que estará presentado por otro pregonero, quien fuese pregonero de la Semana Santa ubriqueña en 2010, Serafín Mazacanto, que con emoción también recogía el testigo de ser el presentador de Pedro Galeana en este acto, en este pregón que, como ya decimos, va a dar comienzo en unos minutos. Antes de que comience, vamos a recordarles algunos de los aspectos importantes dentro de este año en la Semana Santa ubriqueña, como son las salidas procesionales que están previstas en los próximos días. El Domingo de Ramos se abre con la bendición de Ramos y la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en su entrada triunfal a Jerusalén a las 10 de la mañana en el convento de Capuchinos. A continuación, traslado hacia la parroquia, bendición de Ramos a las 10:45 en la plaza del Ayuntamiento y Santa Misa de Ramos a las 11 en la iglesia parroquial. A continuación, salida procesional de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en su entrada triunfal a Jerusalén en torno a las 12 del mediodía. Luego, en la parroquia Nuestra Señora de la O, es el recorrido, parroquia Nuestra Señora de la O, plaza del Ayuntamiento, calle Botica, plaza de Santísima Trinidad, calle Nevada, torre, plaza de San Juan, San Francisco y entrada al convento de Capuchinos. El lunes santos, vía crucis infantil a las 7:30 desde la parroquia Nuestra Señora de la O hasta el convento de Capuchinos. El martes santo, eucaristía a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la O. El miércoles santo, eucaristía a las 7:30 en la ermita del San Antonio y salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado a las 10 desde la iglesia parroquial con el siguiente recorrido: salida del templo, plaza del Ayuntamiento, calle Botica, plaza de Santísima Trinidad, calle Nevada, calle Torre, la plaza de San Juan de Letrán, plaza del Ayuntamiento y entrada a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O. El jueves santo, día grande de la Semana Santa, oración y reflexión a las 12 en la parroquia, celebración de la cena del Señor a las 6 de la tarde, salida procesional de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Estrella a las 9:30 desde la iglesia del Jesús con el siguiente itinerario: calle Jesús Nazareno, Jesús, Toledo, plaza de la Santísima Trinidad, calle Botica, plaza del Ayuntamiento, Calvo Sotelo, Plaza de Colón, calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Plaza del Jardín y entrada en su templo en la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno. Viernes Santo, rezo de laudes a las 10 en la parroquia. Hora Santa a las 12 en la iglesia parroquial. Celebración de la Pasión del Señor a las 5 de la tarde y salida procesional del Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores a las 7 y media desde la ermita del San Antonio y desde la iglesia del Jesús respectivamente. El recorrido, bueno, pues ermita del San Antonio, la Torre, Plaza de San Juan, calle Real, Plaza del Ayuntamiento, Calvo Sotelo, Plaza de Colón, calle San Sebastián, calle Magdalena, Toledo, Plaza de la Santísima Trinidad, calle Nevada, Torre, Plaza de San Juan, calle Real y entrada en la parroquia Nuestra Señora de la O. Y para el Sábado Santo, rezo de laudes a las 10 en la parroquia, celebración de la Vigilia Pascual a las 11 de la noche y Domingo de Resurrección con la misa, que será en torno a las 12 del mediodía. Y aquí seguimos en directo desde la ermita de Jesús. Lo hacemos ahora, bueno, pues a la espera de que dé comienzo ese pregón a cargo de Pedro Galiana, que recordemos será en torno a las 9:30 de la noche, un recorrido en lo que se refiere a los diferentes pregones que esta hermandad ha organizado y que se remontan a 1993, el primer pregonero de la Semana Santa de Ubrique, bueno, pues corría a cargo de Ángel Tinoco. Me dicen desde los miembros de la hermandad que en unos minutos va a dar comienzo la banda municipal de música. Escuchémosla. Thank you. Bueno, pues ahí estaban los acordes de la Banda Municipal de Música, que ha sido la encargada de abrir un año más este acto que, bueno, pues repetimos, va a dar comienzo precisamente en unos minutos con la presentación a cargo de ese Serafín Maza Canto, es el encargado de presentar al pregonero, a Pedro Galeana Jiménez. Hay que decir que, bueno, pues se encuentra llena de feligreses, de fieles, la ermita del Jesús. Buenas noches. Vamos a oír al hermano mayor. De todos, dar la bienvenida, autoridades, hermanos, público ubriqueño y de fuera de Ubrique que han tenido a bien presentarse esta noche aquí en nuestra ermita de nuestro padre Jesús Nazareno para arropar a nuestro pregonero de este año, don Pedro Galeana Jiménez, que todo creo que para todo el mundo es conocido, aunque no sea de Ubrique, pero creo ubriqueño de adopción. Vamos a empezar este acto. Primero, nuestro director espiritual, don Ildefonso, nos va a dirigir una oración y seguidamente lo va a presentar otro pregonero de nuestra Semana Santa, que para qué más orgullo de que un pregonero como Serafín Maza Canto nos presente a otro pregonero de este año que seguro que va a ser otro gran pregón, como viene siendo habitual en estos años. Sin más demora, pues Ildefonso nos va a dirigir la oración. Queridos hermanos en Cristo Jesús, estamos viviendo momentos difíciles. El actual Papa Francisco decía que ante estos tiempos difíciles que todos estamos viviendo, que no tengamos miedo. Exhortaba a los cardenales y a la Iglesia entera a no caer en el pesimismo y a encontrar diariamente la valentía de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Nuestra misión, decía el Papa Francisco, es llevar a Jesús al hombre y conducir al hombre al encuentro de Jesús realmente presente en la Iglesia. Jamás cedamos al pesimismo, a esa amargura que el diablo nos ofrece cada día. No hay espacio para el pesimismo o el desaliento. Y seguía con estas palabras, aludiendo al Espíritu Santo. Decía, el Espíritu Santo nos da la valentía para perseverar en nuevos métodos de evangelización. Y el Papa señalaba su voluntad propia de servir al Evangelio, decía, con renovado amor, ayudando a la Iglesia a transformarse más en Cristo y con Cristo. También, haciendo uso de su sencillez y de su cercanía, decía, mirando a los cardenales, que la mayoría eran ya mayores, más de la mitad de nosotros, decía el Papa Francisco, somos ancianos, pero la vejez es la sede de la sabiduría de la vida. Y decía el Papa a los cardenales y a los mayores, donemos esta sabiduría a los jóvenes, como el buen vino que con la edad mejora. Queridos hermanos, es un momento propicio para sentir todos la presencia de un Dios que nos ama y que quiere que nos amemos y que quiere que hagamos de este mundo un mundo más justo y mejor. Hoy es un buen momento. Abramos nuestro corazón a Dios y reconozcamos desde la fe que necesitamos de ese don que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Así pues, oremos invocando al Espíritu Santo, don de Dios. Luz de Dios, disipa la tiniebla de mis dudas y guíame. Fuego de Dios, derrite el hielo de mi indiferencia y abrázame. Torrente de Dios, fecunda los desiertos de mi vida y renuévame. Fuerza de Dios, rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame. Alegría de Dios, aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame. Aliento de Dios, despliega las alas de mi espíritu y lánzame. Vida de Dios, destruye las sombras de mi muerte y resucítame. Ven, Espíritu Paráclito, Espíritu Creador y Santificador, Espíritu Renovador y Consolador, Espíritu Sanador y Pacificador. Ven y concede hoy a tu Iglesia, reunida en el cenáculo con María, la experiencia de Pentecostés. Que así sea. Thank you. Dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Reverendo cura párroco, señor alcalde, querido hermano mayor y miembro de la Junta de Gobierno de esta venerable hermandad nazarena a la que me enorgullece pertenecer, autoridades civiles, hermandades, señoras y señores, amigos todos. Ya se nota la presencia de un soplo de esperanza alto y sereno. Quizás sea el aliento de Dios que ha entrado de nuevo por las rendijas de la puerta del templo y se ha fundido con el olor del incienso. Ya huele a Semana Santa. Sí, ese olor que irremediablemente me evoca recuerdos y me acerca a la época donde afloran los sentimientos más profundos. Sí, reconozco ese olor. Es el mismo olor de hace 3 años, el de aquel inolvidable día de San José, en que gocé del mágico momento y pude rezar públicamente a Dios. Aquel día en que a mí me tocó pregonar la Semana Santa de mi pueblo. Pronto tomaré otra vez la calle y buscaré la cuna de mi infancia. Pronto me pondré mi túnica morada y haré mi estación de penitencia y rezaré lo más íntimo por aquellas cosas que mi alma anhela. Pero antes de que eso suceda, es necesario que todo esté en su sitio, que se cumpla el protocolo, que avance la liturgia de las cosas serias para que nazcan en los creyentes los sentimientos más hondos, para que el cristiano reflexione sobre el sentido de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, y que cuando lo haya hecho pueda decir: ya ha llegado el momento, ya estoy preparado. Y a uno de esos hombres cristianos a los que me refiero, le ha llegado hoy su momento. Está entre nosotros, protegido por el halo de tibieza del rostro de nuestro Padre Jesús Nazareno y bajo el cariño inefable de su Santísima Madre, la Virgen de la Estrella. Y curiosamente, este hombre que viene a abrirnos hoy su corazón tiene el nombre de Pedro, porque sus padres quisieron bautizarlo con el mismo nombre del que negó 3 veces a Jesús y al que, paradójicamente, luego eligió para edificar su iglesia. Sí, su nombre es Pedro y es hoy el pregonero. Pedro Galeana Jiménez, mi gran amigo, el que un día del pasado mes de noviembre me dijera sin paliativos: tú me vas a presentar, cogiéndome desprevenido y al mismo tiempo concediéndome el honor de traerlo aquí y ponerlo en presencia de nuestros titulares y de todos ustedes. El buen hombre que ha venido para encargarse de anunciarnos que pronto se abrirán las puertas de la Semana Santa ubriqueña. Para hacer un retrato de Pedro Galeana que le haga justicia, habría que hilar muy fino y resumir mucho. Así que voy a ceñirme principalmente a su faceta de hombre católico y cristiano. Empezaré por decir que Pedro tiene la costumbre de empezar cada uno de sus días de una hermosa manera, de una forma que dice mucho de su persona y de su condición de creyente. Y es que Pedro posee la bendita costumbre de levantarse cada mañana con el Salmo 23, el mismo Salmo con el que yo he empezado hoy su presentación. Aunque Pedro nació en Algeciras, está claro que no se siente extraño en ningún lugar. Ha sido y es un buen hijo. Sus padres, don Jerónimo y doña María Dolores, aquí entre nosotros, pueden corroborar lo que digo. Un buen día, Pedro conoció a Tere, con la que contrajo matrimonio en la Basílica de Santa María en Arcos de la Frontera, y me consta que ha sido y es un buen esposo. He tenido ocasión de hablar con ella, que está aquí también honrándonos hoy con su presencia, y me lo ha confesado. Y por supuesto, ha sido y es un ejemplo como padre. Sus tres hijos, Tere, Jerónimo y Antonio, que también están junto a él, pueden atestiguar que no miento. No hay más que compartir con Pedro un rato de charla para percatarse de que está orgulloso de haber formado esta gran familia. Y yo voy a aprovechar mi discurso para decir que la familia es el núcleo donde se hacen las personas. Esa célula básica de toda comunidad cristiana que muchos insensatos de hoy están obsesionados en destruir. Pedro Galeana es médico. Yo me atrevo a decir, presumiendo de no equivocarme, que Pedro nació para ser médico. Que es un estudioso y un apasionado de su profesión y que no escatima esfuerzos para ponerse al servicio de los demás, es un hecho constatable, actitud que le honra y le hace crecer como persona y como cristiano. Noto que se emociona cuando converso con él y me confiesa el enorme placer que siente cuando percibe en su interior que cualquier enfermo se alivia estando en su consulta. Un consejo sencillo y cariñoso: no mirar el reloj mientras lo escucha, darle una palmada de ánimo en el hombro, en fin, aquella forma de tratar al ser humano de los antiguos médicos de cabecera que aún Pedro conserva, pero que algunos de su profesión suelen olvidar pronto. Pedro lleva 17 años ejerciendo la medicina en Ubrique y somos muchos los que hemos podido comprobar su carisma y su dedicación. Os aseguro que no exagero para nada con lo que estoy diciendo. Estudió en el Colegio de la Encarnación y en los Salesianos, ambos centros católicos de Algeciras. Y os voy a decir algo en voz baja ahora que no nos escucha. Tengo el privilegio de conocer su pregón y os adelanto, con su permiso, que es un pregón muy profundo. Seguramente, cuando lo escuchemos, aquellas personas más cercanas a él quizás noten reminiscencias de una época de su juventud. Pero los que no lo conocen, habrá momentos en que si cierran los ojos, por su voz, por la cadencia de las frases y por el énfasis que ponen sus palabras, van a tener la sensación de que les está hablando un cura. Y es que me ha dicho un pajarito que cuando cursaba el tercer año del bachillerato y por influencia de los salesianos, en algún momento se le pasó por la cabeza escoger el camino de la carrera sacerdotal. Pedro también fue costalero en su Algeciras natal. Cargó el paso de la borriquita de la hermandad de nuestro Padre Jesús del Amor y María Santísima de la Alegría en el Colegio Salesiano. Cargó el paso de la sacramental e ilustre hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Europa y cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús atado a la columna y María Santísima de las Lágrimas. Y también fue costalero del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad en la Iglesia de La Palma, lo que viene a justificar su vasto conocimiento del mundo de las hermandades y las cofradías. Podría estarme horas hablando de Pedro, pero creo que con esta breve semblanza queda dicha la faceta de su personalidad, que es el motivo por el que hoy está junto a nosotros, en esta entrañable iglesia. Os digo que estar con Pedro es un placer, por su erudición y su convencimiento de lo que piensa. Digo que es un placer sobre todo para aquellos que gustamos de los temas religiosos en profundidad. Te hace sentirte seguro. Cuando converso con él, noto que rezuma humanidad por los cuatro costados. Algunas veces a los dos se nos han humedecido los ojos y nos hemos fundido en un abrazo, y eso es porque los dos hablamos el mismo lenguaje. Es un idioma hermoso que fluye desde el corazón. Y ese lenguaje tiene un nombre que es universal, que se escribe con mayúsculas y que me ha emocionado que en boca del nuevo Papa Francisco hayan sido las primeras palabras que ha pronunciado: amor y hermandad. Y ya para terminar y dar paso a lo que verdaderamente importa hoy, voy a hacerlo leyéndole a Pedro un poema. Es un poema sufí y lo he elegido porque lleva en la sencillez de sus palabras la verdad esencial, la única verdad que no es otra que el reconocimiento a la existencia de un solo Dios. Me consta, Pedro, que tú lo conoces bien. Su autor es Ibn Arabi, un místico filósofo y poeta andalusí del siglo XII, y dice así: mi corazón se ha hecho capaz de adoptar todas las formas. Es pasto de gacelas y convento de monjes cristianos, templo de ídolos, caaba de los peregrinos, tablas de la ley judía y el libro del Corán. Yo vivo en la doctrina del amor. Donde quiera que se vuelvan sus cabalgaduras, ahí están mi religión y mi fe. Pedro, en esta noche distinta de otras noches, no estarás solo. Te invito a subir aquí, a que te pongas delante de este atril y a pedirte que nos hables a todos de Dios. Voy a dejarte al lado de la gente de mi pueblo, a los pies de la Santísima Virgen de la Estrella y junto a nuestro Padre Jesús Nazareno. Ellos saben que ha llegado tu momento y te van a dar la fuerza necesaria para que pronuncies tu pregón, impregnando de amor y hermandad el mensaje que nos traes. Mi querido amigo, mucha suerte y ánimo. Tuya es la palabra. Queridos hermanos, en este señalado y felicísimo día quiero agradecer a mi esposa Teresa, mejor madre que esposa, mejor esposa que madre y persona justa, bondadosa, honesta y honrada, y con una capacidad de perdonar infinita y que tanto me ha dado, me sigue dando, y pido a Dios que seguirá dándome toda la vida. Gracias por estar aquí. A mis hijos Teresa, Jerónimo y Antonio, que como todos los hijos creo que me hacen mejor persona. A mis padres, de los que Dios ha hecho que disfrute para seguir su ejemplo. A mi familia, aquí presente, a la que me unen la sangre y los recuerdos. A Serafín Maza, que ha sido mi presentador, y que le perdono esas mentirijillas piadosas que ha dicho de mi persona. En él se integra la existencia de ese valor que es la amistad, y que he encontrado aquí en Ubrique. Serafín, junto a su esposa Lina, han abierto su corazón, su casa, a mi persona y a mi familia. Y si encontrara alguna palabra como definirlo, sería la única que creo te representa. Eres ubriqueño. A la memoria de mis seres queridos, que ya disfrutan de la presencia del Altísimo y que interceden por mí, y en especial a mis suegros y a la memoria de mi prima hermana Juana María y mi tío Francisco Jiménez. Muchas veces estuve delante del Nazareno preguntando por qué se lo habían llevado. Ahora entiendo que era para que me cuidaran desde el cielo. A la venerable, piadosa y real hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de la Estrella, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores, por el inmensísimo honor hacia mi persona de proponerme como pregonero de la Semana Santa de Ubrique. A los representantes de la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. A los reverendos padres don Ildefonso González, don Roberto Romero, don Francisco Párraga y don Diego González, aquí presentes. A los que agradezco su presencia y las seguras oraciones que han dado por mi humilde persona para que el pregón sea digno de nuestra amada Santa Madre Iglesia. A las autoridades civiles por su asistencia y, por supuesto, a todos ustedes, amigos míos, por acompañarme en esta entrañable ermita de Jesús. Ya sabéis que no nací en Ubrique ni vivo en Ubrique, pero siento tanto amor por esta tierra de geografía impresionante, corazones generosos y amigables y un deje tan musical que aspiro cada día a formar parte de vuestros corazones. Queda lejos en el tiempo y cercano en mi corazón aquel día de San Antonio de 1996. Mi hija Teresa tenía 4 meses y ahora ya tiene 17 años. Ese día Dios susurró a mi alma que escogiera el cayado que me ofrecía y siguiera su voluntad, ya que él, como buen pastor, sabía que me dirigiría hacia tierras de un futuro esperanzador. Siempre pienso que Dios nunca nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Esto lo hace como el buen padre que es, como intento hacerlo yo con mis hijos, recibiendo no pocas veces su indiferencia y su incomprensión. Yo lo que le pido es que vele por los que quiero y que mi pan no me falte. Y él me lo sigue dando con generosidad en Ubrique, pues encuentro almas agradecidas y nobles que hacen que me sienta parte de ustedes desde el primer día. No fueron pocos los que en su momento me dijeron y aún me siguen diciendo, Ubrique, uff, qué lejos. Y siempre contesto lo mismo. Hay gente que tiene su trabajo a 5 minutos de casa y son infelices. Y yo lo tengo a 1 hora, pero no lo cambio por nada. Mucho más ahora, que no puedo defraudar al Nazareno, ya mi Nazareno, que en su voluntad me indicó, Pedro, no seas terco, déjate llevar, que por muy duro que sea el camino, al final encontrarás esas praderas verdes y esas fuentes de agua cristalina que dice mi Salmo de David. Pero es más, siempre he pedido a Dios que me diera la oportunidad de profesar mi fe y mi sentimiento cristiano y católico de la vida. Me lo pone fácil, porque siendo médico, siento al mismo Cristo en todos los que me piden ayuda, tal como lo hacía Teresa de Calcuta, intentando darles lo mejor de mí, donde el Señor me indicara. Si el Señor me indicó que ese era el camino, yo lo escogí y creo que nunca me he equivocado. Siendo médico de este pueblo, creía colmada todas mis expectativas, pero la capacidad de mi Nazareno para sorprenderme es inagotable. Un luminoso día del mes de octubre, 3 buenos amigos y hermanos, Sebastián, Olegario, Serafín, llegaron a proponerme algo que en la vida hubiera supuesto: ser el pregonero de la Semana Santa de Ubrique a instancia de su cofradía. Y así Dios me dio una nueva oportunidad de anunciar y pregonar que su Hijo, hecho hombre, vino a redimirnos con su muerte y resucitó. Pero sobre todo me invitaba a hacer pública mi fe en todo lo que creo. No podía desaprovechar esta ocasión y aquí me tenéis. Además, con este inmenso y merecido honor con el que me habéis recompensado, me invitáis a sentirme más ubriqueño de lo que me siento, que ya es mucho. Qué poco me costó obedecer la voluntad del Padre. Entre vosotros tengo sitios comunes, hablo un mismo lenguaje y me emociono sintiendo como propias las virtudes y también los defectos de nuestro pueblo. E incluso conforme pasan los años, se me ha pegado, quizás no tan inconscientemente, ese deje con el que rematáis la frase. Y ahora, hermanos, lo que os voy a decir, no me lo toméis a mal. Siento confesaros que no he vivido vuestra Semana Santa, lo sé, ha sido un error y os pido perdón. Y mi castigo ha sido no ver el paso lento y majestuoso de esta túnica de lirios que viste nuestro Padre. Ni tampoco he visto el rostro de nuestra Madre bajo su palio balancearse con el esfuerzo de los costaleros, ni el rostro yermo y a la vez lleno de vida y esperanza de nuestro Cristo yacente, ni el dolor sereno en el rostro de Nuestra Señora de los Dolores, ni la resignación del cautivo ante su suerte. No, no he visto este pueblo iluminado con la presencia de ellos. Tampoco me he impregnado de la devoción que tenía estos titulares, si es verdad que lo voy haciendo poco a poco, pero sí es verdad que conociendo a los hermanos que hacen posible esta Semana Santa, seguro que es brillante como lo son sus almas. Que Dios me haya dispuesto esta oportunidad de pregonar la Semana Santa ha hecho que los recuerdos, a veces olvidados en un rincón de mi alma, fluyan al presente y me han obligado de buena gana a meterme en ese paraíso del que nadie puede ya expulsarme. Hago memoria. Y vienen voces de chiquillería y algarabía con palmas y ramos de olivo, de bandas de música, tambores y cornetas, y olores y sabores de torrija y huesos de santo. Supongo que no muy distinto de los vuestros, y los borrachos de la Palma Real, una confitería que había en mi Algeciras natal. Pero quizá uno de los mejores momentos fue el de un espléndido día de abril del 81, donde Dios, por primera vez, me invitó a participar como costalero en su gran semana. Era Domingo de Ramos, y tras muchos años de silencio, procesionaban la hermandad de nuestro Padre Jesús del Amor y María Santísima de Alegría, la Borriquita. Una hermandad salesiana que salía desde la iglesia de mi colegio, animada por sus reverendos padres y en particular por don Manuel María Martín Miguel, sacerdote que es, en parte, responsable de lo que soy. Son recuerdos que llenan mi presente de ese aroma de futuro incierto pero luminoso, y me parece que fue un tiempo mejor, quizás porque era más joven. Desde ese momento, cada Semana Santa atendía la llamada de Dios para ser costalero, y yo aceptaba ese guiño, esa invitación del Señor para demostrar mi fe. Así lo hice durante 6 años. El paso de la columna de Algeciras, de la sacramental ilustre hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Europa y cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús atado a la columna y María Santísima de las Lágrimas, es una cofradía a la que mi familia está muy unida. Mi abuelo Alfonso, que fue maestro de la ciudad, animó a salir a ambos pasos en el año 45 y fue el encargado de diseñar y construir con el equipo de carpinteros del ayuntamiento las andas y las trabajaderas de paso. Fue fiscal de tramo de la procesión y responsable de la seguridad e integridad de sus titulares. Una trombosis lo dejó sin habla e imposibilitado. En la memoria de mi familia queda la Semana Santa del 69, en la que el capataz del paso de la Virgen, una Virgen cuya imagen impresiona por ser de las pocas dolorosas que miran hacia arriba como pidiendo cuentas a Dios por el sufrimiento de su hijo. Como digo, el capataz detuvo el paso junto al balcón de nuestra casa y lo estacionó y lo giró y lo puso frente a mi abuelo, que ya muy enfermo expresó con lágrimas lo que no pudo hacer con palabras. Permitidme también un recuerdo a la real, antiquísima y venerable cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, cuya Virgen de rostro infantil cargué como costalero 2 años. En aquella época me salía de un paso y me metía en otro. Sé que algunos entenderéis mis palabras y mis sentimientos, pero seguro que quienes las entenderán y las sentirán mejor son los hermanos costaleros que cargan sobre sus hombros a los titulares que presiden este templo y a los que les dedico de corazón la marcha de entrada que ha tocado y dirigido mi amigo Juan Pedro y su banda municipal. Mirad, siempre he pensado que ser costalero es elegir una forma de profesar tu fe. Bien conocéis, igual que yo, el sufrimiento en silencio de llevar sobre los hombros a Cristo o a la Virgen, que son guía de mi vida, soportando a cada paso el varal de mis pecados y de mi fe, demostrando mi devoción y haciendo de mi dolor testimonio de amor por ellos. Pero no somos más que cirineos, cirineos que ayudamos a pasear la realeza del Hijo de Dios y de su Santísima Madre. Temed por seguro, hermanos, que no tengo mayor honor que darle mis pies a Cristo, que son los suyos, para pasear su reinado por las calles de Ubrique, abriendo los corazones de quienes le contemplan y sacando de nuestras almas lo mejor de nosotros. Pero también los varales de mis recuerdos cofradieros lucen crespón negro, por tantos que compartieron el honor de cargar conmigo a mi Cristo y ahora ya no están con nosotros. Déjenme citar solo a uno, que aún lo llevo en el corazón, a mi amigo Miguel Ángel López Mateo, al que Dios llamó a su presencia a la corta edad de 31 años. Juntos cargamos hombro a hombro todos los años que estuve de costalero. Queridos hermanos en Cristo, no exagero si os digo que cada día vivo mi particular vía crucis, y esa es mi Semana Santa. Y el de hoy es especial, porque voy a hacerlo pregonando en esta ermita íntima de mi Nazareno. En el credo hacemos profesión de fe y decimos que Cristo, por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Si os fijáis, recordamos con estas palabras lo que es esencial, un mensaje corto y profundo que nos recuerda que Cristo padeció, murió y resucitó, y nos abre el corazón para celebrar y revivir su entrega a la muerte, porque Él nos ama. Mi primera estación. Tú estuviste en Getsemaní. Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo. Dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Nazareno, en Getsemaní el rumor de los olivos se fundió con tu pensamiento, con tu soledad y el silencio de tu padre. Allí fuiste más hombres que Dios. No fue el sueño ni el vino de la cena de Pascua el que durmió a tus amigos Pedro, Juan y Santiago. No. Los durmió el espíritu del Padre, que quería que estuviera solo frente a él, como el buen padre que cierra la puerta de la habitación cuando ha de decirle algo importante a su hijo. Con susurros te fue desvelando tu destino cruel ante el sufrimiento indecible que estaba por llegar. Y tú, Nazareno, la aceptaste como el buen hijo que fuiste, cuando a pesar del temor a la muerte inminente, hiciste la voluntad de tu padre. Qué paradoja fue que detuvieras la mano de Abraham para que no matara a su hijo y, sin embargo, no pararas la mía para evitar la muerte del tuyo propio. Eso es para mí amor, que tu hijo muera para demostrarme a través del perdón cómo se llega a alcanzar la verdad. Cuando me arrodillo ante el Santísimo, comprendo por qué bebiste el negro cáliz de mis pecados. Ese cáliz que te dio tu padre y que rechazaste, pero que luego con tu sangre lo llenaste de luz y pureza para mi gozo, a pesar de recibir a cambio el mayor de mis desprecios. Te mueres de tristeza entre los olivos. Nadie está contigo, pero qué cercano te siento. Getsemaní es un muro de silencio y de miedo, pero qué suerte la mía tenerte tan cerca, sentirte en mi propia soledad y saber que eres mi cayado y mi consuelo. Y tú, madre, ¿cuánto hubieras dado por estar a su lado? Solo con tu presencia sé que hubiera reconfortado su alma. Solo con un roce de tus benditas manos hubiera espantado sus miedos, como cuando él era un niño y lo arrullabas en tu seno. Pero todo estaba escrito, y en el huerto solo había un hombre ante su destino y un testigo, el mismo Dios. Mi segunda estación, perdón. Poquitos. Mi segunda estación, te sentenciaron a muerte. Y soy yo mismo quien dictó esta sentencia villana, de mis propios labios mana ese negro veredicto, yo me declaro convicto, yo te negué con Simón, te vendí y te hice traición, con Pilato y con Judas, y aún así me desanudas y me brindas el perdón. Madre, Gabriel te lo anunció en Nazaret y lo pariste con dolores de mujer, y pusiste en el pesebre de nuestros corazones la llama infinita del Verbo hecho carne que nos ilumina. Y fuiste un ejemplo de fe, pues trajiste al mundo al Hijo de Dios, a pesar de que podía ser dilapidada. Pero lo que no sabías era que la mayor prueba de fe estaba por venir. Lo pariste humilde y pobre, anónimo, y ahora una vez más, tu Hijo, como en el día de su venida, es puesto delante del mundo sin defensa, sin aplausos, sin grandes reconocimientos, sin proclamar lo que en verdad es, el Hijo de Dios. Pero no me equivoco, no ha sido el amigo traicionero ni el cobarde romano, ni el pueblo quien lo condenó. He sido yo con mis pecados, quien lo condena a diario, quien le da la espalda y elige a los barrabases en lugar de a mi fiel compañero, amigo y hermano. Quiero pregonar que mi Cristo, sin asumir su condición de Hijo de Dios, acepta su condena a pesar de ser inocente, y todo por mí, demostrándome que se puede morir perdonando a aquellos que lo ultrajaron. ¿Y qué razón tenía Gerardo Diego con los versos que iniciaban estas pobres pero sinceras palabras? Mi tercera estación. Y tomaste la cruz sobre tus hombros. Tú el suplicio y yo el regalo. Yo la gloria y tú la afrenta, abrazado a la violenta carga de una cruz de palo. Y así, sin un intervalo, sin una pausa siquiera, tal vivo mi vida entera que por mí te has alistado, voluntario abanderado de esa maciza bandera. Nazareno de mi alma, cuánto aprendí el día que subí a tu camarín y pude ver tus ojos dolientes y tu boca suplicante, y pude tocarte las manos, esas que tanto alivio dieron al prójimo, esas que recogieron el madero que te llevaron a la muerte y a nuestra vida. Manos que parecían acariciar esa cruz, el símbolo del triunfo de la luz sobre las tinieblas. Cuánto lamento haberte llevado al Gólgota y haberte maltratado en lugar de pregonar al mundo que en mi alma tú eres el Rey. Madre, tú lo pariste con dolor y sentiste el arrullo en tu pecho consolando el llanto de Jesús en su feliz infancia. ¿Cómo ibas a suponer que la madera que trabajaban José y tu hijo allá en Nazaret sería la misma donde él llevara todos los pecados del hombre? Madre, tu corazón está atravesado por la astilla de mis pecados, los mismos que él lleva sobre sus hombros. Mi cuarta estación. Y camino al Gólgota encontraste a tu madre. Se ha abierto paso en las filas una doliente mujer. Tu madre te quiere ver retratado en sus pupilas. Lento tu mirar destilas y le hablas y la consuelas. ¿Cómo se rajan las telas de ese doble corazón? María, ¿no te avergonzaste ni huiste como el amigo cobarde que fue Pedro? ¿No te avergonzaste de que a tu hijo le llamaran criminal? ¿Qué te pasaría por la mente al cruzar tu dulce mirada con la de tu hijo? Seguro que espantar a aquella muchedumbre injusta que le gritaba y vilipendiaba. Seguro que le hubieras arrebatado a tu hijo el madero y tú misma lo hubieras llevado al Gólgota. Seguro que con tu velo hubieras limpiado su rostro divino. Pero tú, bendita que eres entre todas las mujeres, silenciaste, porque todo estaba escrito. Todo estaba escrito en la mirada de tu hijo y en el silencio de su padre. Gran prueba de fe fue el que dijeras que era la esclava del Señor. Pero ahora Dios, que exigió de ti la infinita prueba de amor por él, te pide algo más: ver a tu hijo sufrir y morir por nosotros. Y tú, Nazareno, no te conformaste solo con la mirada, sino que aliviaste a tu madre como el buen hijo que eres, con tus palabras, acariciando su alma, a pesar de que apenas te quedaban fuerzas. Mi quinta estación. Y encontraste un hombre llamado Simón de Cirene. Bienaventurado el hombre de Cirene llamado Simón, porque él no buscaba a Dios, y se lo encontró en la desgracia del mismo Dios. Iba pasando y le echaron la cruz encima. Bienaventurado ese desgraciado bajo la cruz, porque él quiso escapar, pero ya no quiso. porque él no buscaba a nadie y se encontró a Dios. Nos dicen las Sagradas Escrituras que volvía a casa del trabajo. Simón de Cirene pasaba por allí, ensimismado en sus hijos y en su casa. Escuchó un tumulto, pero no iba con él. Y de repente un soldado romano lo cogió y lo obligó a llevar el madero de aquel despojo humano en que yo había convertido a Cristo. No sé si hizo un gesto de repugnancia, pero sí cruzaron sus miradas. Y Simón sintió al menos una cosa, que aquel hombre asumía su sufrimiento y no se resistía al castigo y a los insultos al que lo sometían. Y esto es seguro, Nazareno. Tú levantaste la mirada con agradecimiento y te dirigiste lentamente al Calvario. Aun en la flaqueza de tu fuerza, sacaste tu amor a relucir y agradeciste al que te ayudó. Yo soy otro cirineo. Pasan por mi lado muchas personas que sufren y no me doy cuenta. Incluso cuando Dios me da el empujón y me pone a su lado, estoy ciego. Y es más, a veces como médico no soy capaz de ver el dolor de mis enfermos, esos que están a mi lado. Esto me dice que todavía no he aprendido a amar al prójimo como a mí mismo. Mi sexta estación. Y fuiste despojado de sus vestiduras. Ya desnudan al que viene a las rosas y a los lirios, martirio entre los martirios y entre la tristeza triste. Qué sonrojo te reviste como tu rostro de muda, con aquellas manos rudas que te arrancan los vestidos de sangre y sudor teñidos sobre tus carnes desnudas. Nazareno, no he sabido leer tu mensaje. Naciste desnudo y pobre y ahora te han dejado desnudo y despojado de toda riqueza. Aquellos a quienes tú en el monte de las bienaventuranzas señalaste el camino de la verdad. Quizás yo también hubiera sido uno de tantos ignorantes que se jugara tus vestiduras como un trofeo. Pero estate seguro que después de la injusticia que se hizo contigo, yo me hubiera enjugado mis lágrimas con ellas. Volví a estar ciego. No vi en tus heridas ni la pureza ni las huellas de mi pecado. María, desnudo lo trajiste al mundo, y ahora el mundo lo ve desnudo y ultrajado. Sé que hubieras querido arroparlo con tus manos, con tu cuerpo, pero su padre dispuso que lo viéramos así para la reflexión, para la liberación de mis pecados y para que yo pudiera alcanzar a ver su luz. Mi séptima estación. Y fuiste clavado en la cruz. Por fin en la cruz te acuestas, te abren una y otra mano, y un pie y otro soberano, y a todo manso te presta. Luego, entre dimas y gestas, desencajado por crueles distensiones de cordeles, te clavan crucificado y te punzan el costado y te refrescan las hieles. Nazareno, cada golpe que el mazo da en los clavos de tus muñecas y tus pies resuenan en el silencio de mi alma como los sones de un martinete hondo y profundo que rasgara la noche oscura del hombre antes que tú llegaras para mostrarnos el camino. Grito de dolor, sangre sobre el yermo suelo, se mezclan con las lágrimas de tu madre y la ignorancia de los ciegos que no supieron ver tu dignidad de hombre frente a la injusticia de la condena. ¿Cuántas veces he oído en mi consulta las dulces palabras de una madre acariciando la cabeza de su hijo y diciendo: tranquilo, mi niño, ya queda poco? Yo sé, madre, que te hubiera gustado acercarte a su rostro y susurrarle: todo va a acabar, ángel mío, que ya queda poco, aliviando ese dolor que solo las madres pueden sentir. Y en medio de tanto engaño, solo una verdad, la de poner en el cartel del madero la inscripción INRI, pues no solo era Jesús, el Nazareno y el Rey de los judíos, sino el Cristo Rey, nuestro Rey. Y ahora, Antonio, lo que yo no puedo expresar con palabras, explícale al Nazareno con tu canto. Oh. Mi octava estación, y moriste en la cruz. Al pie de la cruz María llora con la Magdalena, y aquel a quien la cena sobre todos prefería. Ya palmo a palmo se enfría el dócil torso entreabierto, ya pende el cadáver yerto como de la rama el fruto. Cúbrete, cielo, de luto, porque ya la vida ha muerto. No son siete palabras, son siete sentencias que se me clavan en el alma. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué de razones atesoro para amarte, Señor, pero solo una está por encima del resto: hacerme ver que el perdón y el amor son los únicos caminos para llegar a ver tu luz y conseguir la paz conmigo mismo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni en los últimos momentos, Señor, te olvides de apoyarme, de proporcionarme el dulce consuelo. Sin pensar en tu sufrimiento, piensas en el mío. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Fuiste tan buen hijo que en el tránsito de tu muerte no pensaste en ti, sino en la soledad de tu madre. Virgen María, sé que todas las muertes se asumen, la de un amigo, la de tus padres, la tuya propia, pero nunca la muerte de un hijo, como te tocó llevar a ti. Y diste al mundo el ejemplo más grande que nadie pudo dar. Como médico sé que a todas las muertes se les puede dar palabras de consuelo, pero ante una madre que ha perdido a su hijo, solo tiene uno derecho a callarse, a escucharla y a llorar junto a ella. Así quiero hacerlo en este momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sentiste la presencia de tu padre como en Getsemaní, pero asumiste tu condición de mártir. No fue desesperación, sino el intento de arrebatarte la dignidad en tu camino al Gólgota, lo que te hirió de verdad. Ojalá yo, en el momento de mi muerte, recuerde el salmo y bendiga a mis padres como lo hiciste tú. Tengo sed. Y rechazaste lo que te dieron porque la necesidad que tuviste no era la de mitigar tu sufrimiento, sino la de llevarme a tu lado sin injuriarte y maltratarte. Todo está consumado. Y lavaste los pies a tus hermanos, el gesto de humildad más grande que he visto nunca. Y luego, en tu agonía, ves que todo se termina. Se entrecorta tu respiración. La muerte se te hace borrosa en las tinieblas. Se adormece tu espíritu. Todo se acaba. Y tú te das cuenta. Pero aún tienes fuerzas para acordarte del salmo y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eran las 3 de la tarde. Y el silencio solo fue roto por el llanto de María y por la voz del centurión, que dijo esa verdad que sonó más allá del Gólgota: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Tú eres la resurrección y la vida. No sé si falto a la verdad, pero imagino que al recibir tú del propio Padre al mensajero que guardaba tu sepulcro, este te susurró que despertaras, que ya estabas de vuelta de ese viaje que va desde los infiernos hasta el cielo. No sé si falto a la verdad, pero te imagino parpadeando y levantándote de la fría piedra, viendo tu propio lienzo y tu sudario. Quizás hasta te tocaras con los dedos la herida de tu costado y las señales de los clavos que te mantuvieron colgado en el madero. Supongo que estar a la diestra de tu padre te hizo comprender el sufrimiento de tu muerte y que la asumiste por obediencia a él. Ahora expreso mi alegría y mi esperanza de que con tu resurrección me mostraras el camino. Pero Nazareno, esto que te voy a decir no es un contrasentido. La resurrección no es mi única meta. Aunque no hubiera resucitado, no me hubiera importado, pues si te decía el Leví fue porque eres el maestro. Me enseñaste a dar buen consejo al que lo necesita, a corregir al que se equivoca, a perdonar al que insulta, a consolar al triste, a tener paciencia con mis hermanos, a rezar a tu manera, a visitar y a cuidar enfermos, a abrir la casa al que lo necesita, a vestir al desnudo, a ser el mano del preso. Diste voz y rostro a los que nos olvidábamos. No te avergonzaste de estar con prostitutas, con leprosos, con poseídos, de estar con nuestros hermanos devolviéndoles su dignidad. Me enseñaste a amar al prójimo como a mí mismo. Me resucitaste en ese periodo de mi vida en que te olvidé. Ya sabes, ese que queda entre tú y yo, creyendo que me habías fallado, cuando no te sentía, y me enseñabas que con el silencio me puedes enseñar más a veces que con los hechos. Y me acogiste como el hijo pródigo que soy, y me hiciste feliz. Y tú, María, que sentiste la ausencia de tu hijo, no creas que no imagino el vuelco de alegría que te dio el corazón cuando la Magdalena te anunció que tu hijo, al que acariciaste el rostro frío en el sepulcro de José Arimatea, estaba de nuevo contigo y también conmigo. Hermanos, Cristo ha resucitado para dar sentido a nuestras vidas. Comenzaba las palabras de aceptación de este pregón refiriéndome a la profesión de fe que quería hacer mediante él mismo, siguiendo el mandato de su santidad emérita Benedicto XVI, respecto a la nueva evangelización. No sé si lo he conseguido. No sé, Nazareno, si te he ensalzado como tú mereces, pero lo que es verdad es que en estos meses de preparación de estas letras he tenido un único pensamiento: en abrirte mi corazón y darte lo mejor de mí. He hecho nuevos amigos: Serafín, Oligario, Juan, Sebastián y todos los hermanos cofrades y todas las personas que me han abierto de par en par sus corazones, poniéndose a mi disposición y haciéndome sentir uno más de ellos. También Nazareno has posibilitado que piense en Ubrique aún más de lo que hago, permitiéndome sentirte todavía más ubriqueño. Has hecho enorgullecerse a mi familia y a mis amigos por el hecho de ser inmerecidamente pregonero. He leído tanto de ti, tantos aspectos olvidados o no sabidos de tu sufrimiento y el de tu madre, que han hecho que me sienta aún más honrado de ser tu seguidor. Por todo esto te agradezco que me hayas dado esta oportunidad, ya que lo importante no han sido estas palabras, sino el camino que he hecho en tu compañía para estar aquí. Un hombre feliz se distingue del que no es feliz cuando tiene un sitio donde morir. Y yo quiero morir en Ubrique, que es mi pueblo. Un último ruego antes de oír la marcha en honor de nuestra Santa Madre, la Virgen de la Estrella. Nazareno, Santísima Madre, bendice a este pueblo y a su gente, a esta gente que te ama y respeta, y danos tu protección. Así sea. Gracias a todos. hasta aquí este pregón de Semana Santa. Muchas gracias por la presencia de ustedes aquí y, como no, muchas gracias a don Pedro Galeanes Jiménez, que nos ha dejado aquí su corazón derramado sobre el atril de esta centenaria ermita de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchas gracias. Bueno, pues con las palabras del hermano mayor, Olegario García, se pone punto y final a este acto en el que, bueno, pues Pedro Galeanes Jiménez, con ese emotivo pregón, nos ha abierto oficialmente los actos con motivo de la Semana Santa de nuestra localidad. Saludos cordiales desde la ermita del Jesús. Saludos también a todos los oyentes que nos han sintonizado a través del 97.6 de la FM. Y también hoy muchos oyentes a través de internet en www.radiobrique.com. Esta casa siempre con todas las tradiciones, la cultura y con todo lo que tiene que ver con las actividades que se realizan en nuestra localidad. Ponemos el punto y final a esta retransmisión especial con motivo del pregón de Semana Santa 2013, que ha corrido a cargo de la figura del médico Pedro Galeanes Jiménez. Sin otro particular, solamente desearles que pasen una muy buena noche y que vivan intensamente también la Semana Santa. Lo pueden hacer a través del 97.6 en Radio Brique. A partir del lunes, desde las 11 de la mañana, pueden disfrutar diariamente del programa Aires de Pasión con Olegario García y Juan Chacón, y seguro que el próximo lunes les ofrecerán extractos del pregón que hoy les hemos ofrecido en directo. Sin más, que pasen una muy buena noche y hasta otra.